de la mañana. 16 grados de temperatura, crecida histórica del río Guadalete a 4 metros por encima del caudal medio, lo que ha provocado una inundación que no veíamos desde 2009. Se han desalojado de manera obligatoria 650 personas, vecinos de 14 barriadas y diseminados rurales que ya han pasado su primera noche, la mayoría fuera de casa. El río está en nivel rojo, en este momento en una cota de 6,22 metros. Anoche alcanzó su máximo histórico, 6,26 metros. Y la situación, ojo, que puede complicarse en las próximas horas cuando suba la marea. Está prevista la pleamar en torno a las 12, así que seguiremos muy pendientes de la situación del río, de sus vecinos, allí en la zona del Cartuja. De la Cartuja hay un centro de coordinación para seguir de cerca todo lo que está ocurriendo en esa zona de la provincia. La borrasca de las últimas horas ha tenido esas consecuencias y ojo, porque va a seguir lloviendo toda la semana que viene, hasta donde vemos la previsión, hasta el viernes. Se ha desarticulado un punto de distribución de cocaína que operaba en la bahía de Cádiz. La Policía Nacional ha detenido un hombre en Puerto Real al que se le han intervenido 3,5 kilos de esta droga, ya ingresado en prisión por orden judicial. La operación Play se inició hace unos meses tras detectarse la posible implicación del detenido en actividades relacionadas con el narcotráfico en el entorno de la bahía gaditana. Y este viernes arranca la fase de cuartos en el Gran Teatro Falla. 54 agrupaciones. Abre el coro el sindicato, cierra fase el próximo jueves 5 de febrero, la Chirigota del Bizcocho. 11:05 de la mañana.